era previsto que pasase esto, porque originalmente cuando estábamos con la parte del estacionamiento medido y el incremento del precio, la tarjeta mensual, que era prácticamente un regalo de 20 pesos, tenía que pasar a 50 y él estaba totalmente de acuerdo, pero la oposición solamente aumentó 10 pesos esto, en una gente que está estacionando 8 horas porque tiene muchos comercios, son los dueños de comercio, están pagando 10 centavos, 12 centavos la hora, entonces quisieron cubrir esto con esta ordenanza que nosotros, bienvenido sea para esto, pero no estaba en los planes originales de nadie. Y bueno, y era previsible que a lo mejor lo pudiese hacer, y bueno, ha ejercido el derecho del veto. O sea que la solución para bomberos en este caso hubiera sido que la oposición hubiera apoyado los 50 pesos por mes, la tarjeta mensual, ¿no? Claro, porque nosotros vendemos 1000 tarjetas mensuales, y ahí está la diferencia entre 30 mil pesos que estamos recaudando aproximadamente. Estaríamos en los 50 mil pesos, que es la diferencia de esta licuota que pusieron para seguridad e higiene, que también es una buena herramienta, porque también está pensada por un porcentaje que se va actualizando con el tiempo, pero esto no era lo que, o sea, no, originalmente no era esto, o sea, me parece bienvenido cada apoyo que se haga a la institución Asociación Bomberos. ¿Ustedes lo habían hablado con el intendente de este tema después de que se votó esta ordenanza? No. Yo no tuve oportunidad de hablar con José, he hablado con algunos ediles y se decía que sí, que no, que iba a pasar, pero yo me más o menos viendo el juego político, nos imaginamos que podía ser que la vetara. Tenía, buenos días. ¿Y ahora sí, cómo sigue todo? Digo, ya con el conocido este veto, ¿ahora cómo se tienen que rearmar? ¿Qué es lo que van a hacer de la Asociación de Bomberos? Nosotros no contábamos con eso originalmente. O sea, no estábamos contando en los planes con esto porque todavía no había sido promulgado. Y vamos a seguir con la campaña de socios y realizando la rifa que veníamos haciendo, o a lo mejor hacer una más importante para poder paliar los gastos de bomberos voluntarios que este año llegamos a 1.800.000 pesos, prácticamente 150.000 pesos por mes es el costo del mantenimiento de la Asociación Bomberos Voluntarios, donde tiene un peso muy grande los sueldos y los aportes fundamentalmente del estacionamiento medido y también de los cuarteleros y del personal de mantenimiento del cuartel central. No, la ampliación todavía no ha llegado, ¿no? A cubrirlo. No, eso es un tema. Nosotros queremos a ver si podemos tecnificar un poco, porque el incremento de personal nos ha traído como consecuencia lo que nos pasó el año pasado. Entonces queremos a ver si podemos hacer alguna cosa con un mix, porque es muy grande la zona 2, pero no sé cómo estamos trabajando para poder, a ver si lo podemos hacer tecnificado con un sistema de mensaje o similar a que se hace en La Plata o alguna cosa por el estilo para poder no tener tanta cantidad de gente, que no es muy oneroso y con el tiempo hace que la inflación y el aumento de sueldos se vaya comiendo los ingresos que vienen de estacionamiento medido. Alberto, en los últimos días también se conoció una noticia a nivel provincial sobre una medida que tomaría el gobernador Daniel Scioli, también relacionada con un subsidio, con una ayuda para los bomberos. ¿Sobre esto tienen algo, manejan algo? Nosotros cuando Daniel Scioli era vicepresidente y se sabía que iba a ser gobernador, él estuvo con la gente de federación de la provincia, con toda la federación de la provincia, que hay aproximadamente 280 cuerpos, uh-huh. y les dijo que en 6 meses lo dejaran porque era una... que no tenía sentido que los bomberos voluntarios no tuvieran parte del presupuesto provincial porque le ahorraban mucho dinero al Estado provincial. Y después de eso, hace poco estuvo el presidente de Federación de la que nos agrupa a nosotros, de la provincia de Buenos Aires, y no nos ha atendido, y por eso mismo ustedes saben bien que la vez pasada hubo manifestación, hubo sí. corte de en la autopista La Plata, Buenos Aires, para poder hacer uh-huh. esto, porque no es solamente el cuartel de Olavarría, sino que hay muchos otros cuarteles que tienen una carencia muy importante y necesitan para equipamiento y capacitación esto. Por eso que el intendente, ayer en sus considerandos, puso lo que puso. Uh-huh. ¿Qué pasó con el bomber, Alberto? Y el bomber es una... hacía 10 años que estaba, lo hemos maquillado, hemos tratado de ayornarlo, pero no nos daba un rédito económico. Es más, nosotros últimamente teníamos que poner dinero para los premios porque no teníamos la venta suficiente para los premios y para la comisión de los vendedores. Uh-huh. Así que evidentemente lo tuvimos que dejar de hacer. Claro. La última rifa que hicieron con el escarabajo, ¿eso salió el premio, quedó para bomberos, cómo fue? No, salieron todos los premios que se han publicado y ha sido un éxito la venta del mismo. Por eso pensamos repetirla dentro de un poquito de tiempo, porque lo que pasa que no es tan sencillo hacerla porque hay que hacer un decreto, hay que comprar los premios, hacer una serie de pasos para que el municipio nos dé el decreto correspondiente, hacer la impresión de la rifa y después ponerlo a la venta. Y todo eso lleva un tiempo de 2 o 3 meses y nosotros estamos evaluando en qué tiempo saldría, porque están las vacaciones y demás, para poder que nos ayude al presupuesto, ¿no? Uh-huh. Cuando aumentó el estacionamiento medido, cuando se duplicó, se dijo que iban a tener el apoyo inclusive de policías para que la gente, pague como tiene que pagar, por ahí algunos se negaban. ¿Cómo está esa situación y cómo está la venta? Nosotros hemos mejorado la venta. También hemos puesto 2 personas del consejo que están a cargo del estacionamiento medido con sanciones y seguimiento del personal, porque había también algunas falencias nuestras que teníamos que corregir para porque no es solamente pedir que los demás hagan, sino que vos también tenés que hacer mejor el trabajo. En eso hemos mejorado bastante. Y la policía, como Olavarría es una zona tan grande, a veces tarda un poco en venir porque están haciendo otro operativo y son el mismo agente que está, por ejemplo, en el Parque Mitre, que tiene que venir por una infracción de no pago de tarjeta. Entonces, en eso hay en alguna oportunidad hay algún retraso, pero estamos también trabajando con las autoridades para que esto se solucione. Bien. Alberto, entonces lo que parecería que fuera un perjuicio para ustedes, el veto del intendente, no es así. Para ustedes el perjuicio es que la oposición no haya votado los 50 pesos de las tarjetas mensuales. Y prima facie fue así, y después me parece correcto, o sea, todas las posturas son correctas. Nosotros habíamos trabajado mucho con el ingeniero Montero, fundamentalmente, en el costo del estacionamiento medio. No fue un capricho que de llevarlo de 20 a 50 pesos, porque de 20 a 30 fue hace un año que habíamos pedido eso. Después, cuando vinieron todos los incrementos salariales, se hizo todo un estudio y era necesario esto para no volver a embromar en el tiempo otra vez con el estacionamiento medido. O sea, se hizo un trabajo a conciencia de eso. Tratamos de convencer a todo el cuerpo, pero había algunas posturas que son respetables, como la nuestra, como lo demás, y después se trabajó en esta ordenanza para suplir esa falta. Y bueno, también nosotros pensamos que eso es bueno que se debata y que se y que pasen estas cosas, porque evidentemente así la gente sabe lo que es tener un cuerpo de bomberos voluntarios. Hace poquito un senador de la provincia de Buenos Aires hizo un estudio y dice que la provincia se está ahorrando más de 900 millones de pesos anuales con todos los cuerpos de bomberos voluntarios que tiene en la provincia, si tuviera que tener de la policía pagos con su autobomba y todo el equipamiento y capacitación que esto requiere. Entonces, evidentemente, que eso no es caprichoso que uno haga las cosas mal o a quien le toque dirigir o a quien le toque conducir la fuerza, sino que evidentemente es un problema real, y al estar en el tapete de que la gente se ilustre un poco y los concejales se pongan a orguetear un poco lo que significa y que entiendan lo que significa una asociación de bomberos voluntarios, que no es una entidad más, es una entidad única por las características y las cosas que hace. El otro día la chiquita que la sacaron de Florencio Varela, la sacaron los bomberos voluntarios de La Barría, no la sacó una sociedad de fomento ni un club de fútbol. Son cosas muy muy grosas, que tiene que tener una capacitación, un temple y una preparación que requiere dinero, porque para llegar a ese estado de profesionalismo se necesita invertir, y eso lo hacen en forma voluntaria las personas que lo realizan, y las asociaciones lo tienen que bancar todo eso, y tienen que realmente sentirse un orgullo, pero también tienen que estar trabajando los consejeros o las comisiones ad honorem, pero tienen que tener en este momento, con el profesionalismo que hay, con la diversidad de siniestros que hay, tienen que tener un apoyo oficial para que eso se equipe y se capacite y se mantenga, no para pagarle a los bomberos. Seguro. Por último, Alberto, esa visita que tuvieron ustedes, creo que era de la gente de la Federación, para ver las necesidades de cada cuerpo. ¿Hubo alguna novedad? ¿Mandaron algo? ¿Qué pasó con eso? ¿Vos decís de Emiliano Raspidi? Sí. Emiliano Raspidi me es un muchacho muy agradable, que a ustedes, creo que fue a vos que le hiciste la pregunta y dijo, no hay peor gestión que la que no se hace. Exactamente, por eso lo recuerdo tanto. Ah, te acordás tanto. Bueno, hasta ahora no hemos hecho nada, o sea que evidentemente es un profeta.